Ella podría ser fiel a su Dios y esperar y orar para que su vida piadosa gane a su esposo no creyente para el Maestro. Es decir, ella puede permitir que su vida diaria sea un testimonio constante y poderoso. Dejar que brille nuestra luz incorpora posibilidades de influir sobre los perdidos. Los que nos rodean deben no solo oír nuestras palabras, sino también ver nuestras buenas obras, porque así verán el poder de Dios actuando en nosotros, y el Espíritu los desafiará a reconocer la bendición de la presencia de Dios en las vidas humanas. La gente debe convencerse de que el cristianismo no es solo un título, sino una relación que da poder y que gozamos. Usar ejemplos es un medio poderoso de enseñanza, y los cristianos son ejemplos, sea intencional o involuntariamente. Testificamos más por lo que hacemos y por lo que somos que por lo que decimos o profesamos creer. Si este es un pensamiento inquietante, así debería ser.